Buenos días, vecinas y vecinos. Estamos en Paremos la Oreja por la 102.7. Y bueno, vamos a estar presentando un nuevo programa en el mes de julio, mes de las afrodescendencias. Un mes para reivindicar de dónde venimos. Obviamente que la mayor parte de la población uruguaya tiene en sus antepasados un mestizaje, en algunos casos profundo y en otros apenas reconocido. Pero la población afrodescendiente es parte de nuestros ancestros y bueno, en ese sentido queremos hacer como un breve homenaje a partir de Paremos la Oreja. Comenzando con las noticias en Paremos la Oreja, queremos contarles que el Senado rindió homenaje al dúo Labarnás Carrero por sus 45 años de trayectoria artística. En todo este tiempo actuaron en varios países, compartiendo escenario con figuras de la música hispanoamericana. El homenaje se hizo a partir de la iniciativa del senador Óscar Andrade. Con más de 30 discos editados, el dúo marcó generaciones en el Festival de Folclore de nuestro departamento, con temas como Ocho Letras, Santa Marta y Cuando Canta el Gallo Azul. Desde Paremos la Oreja, les agradecemos por compartir su arte. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salobre, sangre del mar o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Bueno, siguiendo con el salpicón de noticias, hacemos una memoria sobre el mes de julio. Julio es el mes de la afrodescendencia en Uruguay. Un mes para recordar la historia de nuestra sociedad. Uruguay, reconocidamente como un país de migrantes, no puede olvidarse de la participación del pueblo negro en la construcción del país. Si bien la historia trágica de su migración forzosa es silenciada constantemente, eso es un hecho histórico para no olvidarse. En la contemporaneidad, Uruguay tiene su cultura amalgamada con la cultura afrodescendiente. Al pueblo afro-uruguayo, gracias. Gracias por el candombe, gracias por la resistencia, gracias por enseñarnos a ser libres. Gracias por tanto. Aquí tratando de escuchar lo que quieren los demás. Mucha interferencia no me deja entender lo que está dentro de mí. Voy encendida. Participamos de la reunión de la Comisión de Interior del Frente Amplio sobre hidrógeno verde con la participación de integrantes de la Unidad Temática de Industria y Energía de nuestra fuerza política. El hidrógeno verde se produce por electrólisis del agua, procedimiento por el cual se separan sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, utilizando energías renovables, fotovoltaica y eólica, por lo cual se denomina verde. Hasta ahora se han anunciado en nuestro país tres proyectos, uno en Tambores, en el límite de Tacuarembó y Paysandú, otro en Centenario, asociado a la planta de UPM, y un tercero en Paysandú. La industria del hidrógeno verde es nueva en el mundo y no hay hasta ahora megaproyectos desarrollados como los que se anuncian en Tambores y Paysandú. Con esto, son oportunidades que se deben aprovechar por las ventajas comparativas que ofrece Uruguay desde el punto de vista de la disponibilidad o posibilidad de desarrollar energías renovables, parques eólicos y fotovoltaicos, recursos hídricos, facilidad de comunicación para la exportación a través de la vía marítima, seguridad jurídica para los inversores, etc. Habrá que aprovechar esta oportunidad también para generar ingresos, conocimiento científico, fuentes de trabajo, nuevas formas de energía y tecnología, insumos para la producción nacional, etcétera, pero entendemos del Frente Amplio impulsando no megaproyectos en manos de capitales extranjeros, sino proyectos con participación de las empresas estatales y diversificando las plantas en distintos puntos del país con escalas acordes a los recursos del país, asociando también a la gran cantidad de fuentes de CO2, que en el interior hay muchas, para la fabricación de, por ejemplo, metanol. Es claro que nuestro país está atravesando una situación de crisis hídrica sin la existencia del hidrógeno verde, y el tema del agua como recurso estratégico para el país debe ser tenido en cuenta dentro de un encare integral, ya que si bien la demanda de agua para la producción de hidrógeno verde en el conjunto no es tanta comparada con la utilizada en otros rubros de la producción ya existente, puede afectar zonas o recursos que no están protegidos, como el agua subterránea de los acuíferos, que son una reserva desprotegida prácticamente, un recurso renovable pero no en forma inmediata, o corrientes de agua superficiales de ríos y arroyos. El uso del agua tiene escaso control por parte del Estado y la reglamentación del canon previsto desde hace muchos años está pendiente. Canon que, sin tener un afán recaudatorio, sin duda colaborará para mejorar el uso y explotación de este recurso por parte de los sectores productivos. Otra opción referida al agua es la utilización de agua salada, como en el caso de proyectos impulsados en Chile, que trae aparejado un aumento de los costos, obviamente. No es lo mismo utilizar una agua pura, limpia, que un agua salada que hay que desalinizar. Resulta muy paradójico que mientras se desaliniza de muy mala manera agua para el consumo humano, como estamos viendo en el área metropolitana, y se prevé seguir por ese camino con el plan Neptuno impulsado por el gobierno actual, se utilice agua dulce de alta calidad como la de los acuíferos para producción de una energía que será exportada a países desarrollados con capitales y tecnologías extranjeras, según lo que se ha podido saber hasta ahora. Preocupa a nivel de la unidad temática de industria y energía del Frente Amplio el secretismo con que el gobierno está encarando los acuerdos con empresas privadas extranjeras en los tres proyectos mencionados, que comprometen a futuros gobiernos y traen aparejado falta de información. En el caso del proyecto previsto para Durazno en Centenario, por ejemplo, se desconoce la fuente de la cual se extraerá agua para la producción de hidrógeno verde. Es necesario, se entiende, un acuerdo multipartidario como el que impulsó el Frente Amplio con la transformación de la matriz energética para que la explotación del hidrógeno verde sea una política de Estado realmente. Descansaron en un bar con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Telma y su cowboy que ahora la saca de allí. Bueno, vamos a pensar un poco sobre la desvinculación estudiantil. Según el informe 2023 de Aristas Media del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se muestra un empeoramiento de las habilidades socioemocionales de la cohorte particular, ya que se trata de estudiantes que cursaron los primeros años del ciclo básico durante la pandemia de COVID-19. El entendimiento sería de que los centros educativos estuvieron más limitados para intervenir en los aspectos socioemocionales. Los principales resultados del informe que la desvinculación estudiantil se duplicó entre el 2018 y el 2022. En términos, se observa un crecimiento de las brechas entre los estudiantes de centros del contexto muy favorable y muy desfavorable. Un caso a pensar sobre la orientación que da el gobierno en la atención a estudiantes en situación de contextos más complejos. Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles, la masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele, el odio mata. Una de nuestras representantes en la Junta Departamental de Durazno, la maestra y militante social Silvana Cuna, va a estar aportando justamente al Encuentro Nacional de Feminismos de Izquierda y queremos que nos deje una reflexión, porque consideramos muy importante el papel de las mujeres en la militancia política de nuestro país. La participación de más mujeres en el escenario político es, sin duda alguna, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Avanzar hacia una democracia paritaria es un proceso transformador que renueva y revitaliza la política, además de allanar el camino para el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Las razones por las cuales las mujeres políticas debemos participar es un asunto de derechos. Permite el fortalecimiento de la democracia e impacta en la erradicación de los estereotipos de género. En la actualidad, a pesar de los avances que reconocemos, aún tenemos un largo camino por recorrer. Pensemos la paridad no solo en ciertos espacios, sino la paridad en todo: acceso al poder y toma de decisiones. No se trata solamente de la mitad de las candidaturas, ese es un primer paso. Se trata de transformar la forma de entender la política. Romper el patriarcado es combatir los retos estructurales de nuestro país hacia una perspectiva que no sea indiferente a la violencia de género en todas sus formas. Y es por eso que la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad son fundamentales. Sin embargo, los datos muestran que nuestra representación es insuficiente en todos los niveles de tomas de decisiones en el mundo. Es por eso que decimos que la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada. El reconocimiento de esos derechos no llegará sin una mujer en la mesa. Se necesita la perspectiva de la mujer en todas y cada una de las decisiones del país. Por eso creemos con todas nuestras fuerzas que no habrán avances sin nosotras. Por la vereda del frente seguimos compartiendo algunas de las notas que hiciéramos la semana pasada con las visitantes que llegaron para promover la importancia de la participación tanto de hombres, mujeres y disidencias en el próximo Encuentro Nacional de Feminismos de Izquierda. La actividad se va a realizar en la huella de Seregni, nuestra casa central en Montevideo, y la compañera Soledad Yerle, ingeniera de profesión, nos visitó. Ella es una de las militantes sociales y también políticas que está trabajando arduamente para este encuentro. Escuchamos lo que tiene para compartir con nosotros. Otra vez estoy aquí tratando de escuchar lo que quieren los demás. El encuentro empezaría sábado 29, ¿verdad? Sábado 29, el programa a grandes rasgos vendría a ser así. El sábado de mañana vamos a estar en formato plenaria, que ya reservamos el Patín Club en Montevideo, que queda muy cerca de La Huella, que es en el centro de Montevideo. Ahí va a haber una mesa de apertura con las autoridades y dos mesas principales. En la primera mesa el tema principal es por qué la izquierda tiene que ser feminista, y la segunda mesa hablarán diferentes corrientes feministas, como puede ser el feminismo sindical, el feminismo antirracista, el ecofeminismo y algunos otros que aún estamos terminando de definir. Va a haber un corte para poder almorzar todas juntas y juntos, y en la tarde van a haber talleres. Hoy se están pensando alrededor de 14 talleres simultáneos, que van a ver no solamente en La Huella, que es en la sede del centro del Frente Amplio en Montevideo, sino que ya tenemos reservado varios locales partidarios alrededor de La Huella para que se estén dando en simultáneo estos 14 o 13 talleres que estamos pensando de los temas diversos, como te comenté antes: salud, economía, la mujer y la ruralidad. O sea, hay diversos temas que aún no estamos terminando de definir. Y el domingo de mañana son talleres propositivos. Sí, eso es buenísimo, porque la pregunta, porque así fue como los pensamos. Y también de cara al programa, lo que intentamos es que no sea un encuentro de catarsis de lo mal que estamos, sino como de hacerse venir con un diagnóstico, porque no podemos pensar hacia adelante si no revisamos de dónde venimos y cómo estamos, pero siempre pensando hacia adelante para aportar a un programa del Frente Amplio, el programa que estamos construyendo entre todos y todas. Y bueno, y el domingo en la mañana va a haber como una exposición de cada uno de los encuentros departamentales que hubo en los 19 departamentos del país. Queremos que las voces de las compañeras y compañeros del interior estén representados. Como te comentaba antes, tenemos un país que está muy centrado en la capital y por tanto queremos romper eso, escuchando a las compañeras y a los compañeros del interior contándonos su realidad. De nuevo, no solamente en un modo de diagnóstico, sino contándonos la realidad y cuál es de cara al futuro, cómo lo ven desde el territorio a nivel nacional. Bueno, en este frío lunes nos despedimos, terminamos un programa. En estos días, además de vacaciones de invierno, unos días muy interesantes para recordar las cosas buenas para compartir con la gurizada, esos juegos de mesa, juegos de cartas, esos momentos de enseñar cosas que no tengan cables para jugar y que son importantes para la historia personal de cada uno de nosotros. Así que bueno, les dejamos un saludo en estas vacaciones, que la pasen muy bien, que se acompañen y se quieran mucho, y cuidemos a nuestros niños para que sean más libres y más felices. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098 37 45 00.